Esta transmisión por internet es posible gracias a www.streamingargentino.com.ar. La radio por internet hecha simple. El mundo que viene está aquí, ahora. Tras siglos de evolución, la humanidad desarrolló formas de comunicación fantásticas. Hoy los contenidos viajan de un extremo a otro del planeta, con una velocidad y alcance nunca vistos. Internet y su uso doméstico impactan sobre los más de 7,000 millones de humanos en la Tierra, planteando una construcción social que sea responsable con el ambiente y todos sus seres vivos. Radio Rueda se afirma en el paradigma multicultural, al tiempo que recupera saberes milenarios. Se trata de un programa de radio global, esencialmente musical, promotor de una red de medios con eje en los actores sociales que producen cambios significativos. Dirigido a gente con ganas de integrarse, el ciclo propone una comunicación plural abarcativa con contenidos innovadores, educativos y recreativos. Es una necesidad del cuento de la radio, sin embargo, hay mucha gente que dice que la radio no ha cambiado. Yo pienso que el cambio ha sido realmente vertiginoso, solo que quien no se ha matriculado en el cambio, pues obviamente no lo notará. Teléfono, Skype, Twitter, Facebook y los nuevos formatos digitales al alcance de los oyentes. No solamente participamos nosotros, que por ahí podemos tener o vamos trabajando esta conciencia, sino que bueno, los chicos lo están recibiendo también. Se siente así muy, muy genuino, ¿no? En toda la gente de Esquel. Desde distintos puntos del globo terráqueo. Mira, estoy yendo a muchos festivales. Vengo del Primavera Sound, que es acá en Barcelona. Compartimos el aire con personas y personalidades, tanto en el estudio como en las transmisiones satélite, analizando y comentando el devenir cotidiano y los sorprendentes cambios que experimenta nuestro hogar colectivo. Como parte de la naturaleza tenemos que aprender a respetarla y saber, quizás sintonizarnos mejor con ella para entender de qué manera nos integramos sin que nosotros como seres humanos nos sintamos por encima de ella, ¿no? Conforme la humanidad avanza y evoluciona, también lo hace la investigación científica. Informar sobre estos temas es dar a la ciudadanía herramientas para que mejore su calidad de vida. Plantas silvestres comestibles. Desde Bariloche, el prestigioso científico Eduardo Rapoport nos brinda información vital para conocer las plantas y sus propiedades nutritivas. Si uno va al desierto de Sahara, no encuentra yuyos para comer. Pero en el Chaco hemos perdido la sapiencia que tenían nuestros tataratatarabuelos. Ellos se las ingeniaban muy bien para vivir. Los pueblos agricultores sufren tremendamente porque hay hambrunas. Los pueblos cazadores recolectores no pasan hambre porque hacen un switch, conmutan de un recurso y siempre tienen otro para compensarse. Permacultura propone una forma de vida sustentable sin límite de tiempo. Nos enseña a vivir y trabajar casi sin costo energético y sin causar daños al ecosistema ni al hombre. La arquitecta Liliana Álvarez nos presenta casos que pueden impulsarnos a un nuevo enfoque. Porque el que hace una casa de barro es porque tiene tiempo, tiene paciencia y tiene conexión con lo que va a hacer. La arquitectura en barro, la arquitectura orgánica, necesita tiempo. La red se contiene. Abrimos el micrófono a los comunicadores de las radios retransmisoras para generar así una verdadera comunicación grupal. Al pie del Cerro Uritorco, le llaman Capilla del Monte. Es un pequeño pueblito con aproximadamente 15,000 habitantes. Estamos en el noroeste de México, en la frontera casi con Estados Unidos, a 2 horas de la frontera más próxima de Estados Unidos. Y ahorita estoy en la terraza transmitiéndoles este contacto. Promovemos. La cultura de las ciudades y pueblos desde los que emitimos, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos en Chinchinales y venimos viendo distintos nombres de pueblos y de repente nos tuvimos que desviar, hacer unas cuadras para adentro. Estamos en un ciberpoblado. ¡Uno, dos, tres! ¡Chinchinales! Esto es Radio Verdad, amigos. En esta ocasión, desde la ciudad de Buenos Aires, estamos en San Telmo, en un bar, y nos vamos a disponer a... Las ideas giran, están en el aire, nosotros estamos en La Pedrera, en Uruguay, dispuestos... Bueno, estamos en un lugar precioso, rodeado... Estos son perros cimarrones. ¿Cómo se llama este? Este se llama Yanni. Estos son perros cimarrones de acá, de campo. Estos son perros cimarrones de acá, de campo. Transmisiones satélite. Las nuevas tecnologías nos permiten realizar conexiones simultáneas entre varios interlocutores. Llevamos nuestros equipos a distintos puntos del país. Festivales, escuelas, bares, casas, estudios de grabación, restaurantes, teatros, campos, situaciones especiales. Realmente esa es una de las situaciones más extrañas que he conocido en toda esta pequeña vida radial que he tenido yo también. Esto está buenísimo porque estoy participando de algo completamente nuevo, que es estar en un programa de radio ambulante que puede estar en cualquier lugar. Hoy estamos, sí, en esta heladería. De repente el viento nos subió a la cabina de un ómnibus de larga distancia. Me gustaría que se presenten. Sí, cómo no, yo soy Eduardo. Música. Rock, indie, pop, jazz, folk. Los géneros musicales hoy son infinitos. Descubrimos y disfrutamos del idioma universal a través de estas columnas. ¿Qué estás escuchando? DJs, melómanos y músicos son invitados a compartir sus listas de nuevos temas favoritos. El Ensayo. Desde sus casas, salas de ensayo, sitios de inspiración y clubes de música, los músicos ejecutan las canciones y comparten sus creaciones en vivo. Cielo negro se volvió sobre mi maíz amarillo. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Voluntariado. Nos inspiramos con las vivencias de las personas que decidieron dedicarse a cubrir las necesidades de quienes más necesitan. Es un lugar de día que trabaja en contraturno, a los horarios de la escuela. Se les provee a los chicos de alimentación, pueden tomarse una ducha, también tienen ropa ahí para cambiarse. Tienen maestras que les ayudan a hacer las tareas. Y después tienen una serie así como de clases extracurriculares, tienen clases de música, educación física y nosotros estamos con los talleres de creatividad y prevención. Humor. Convocamos a la genial radioeléctrica y al desopilante señor Micosi. Haces la pregunta en voz alta, la pensás, te concentras en eso y cuando vos me decís basta, yo voy a detener el dial que lo voy a estar moviendo desde el momento que vos hiciste la pregunta. Cuando vos decís basta, detengo el dial y eso que suena, te lo interpreto. Ahí. Bueno, salió una música electrónica de estas tecno que se repite constantemente un mismo, ¿viste? Un mismo... Un loop. Claro, un loop, eso. Entonces me parece que si vos no haces un cambio, se va a seguir repitiendo todo, ¿viste? Eso es lo que te dijo el dial, va a seguir siendo todo igual. Radioeléctrica te dice, podemos cambiar de lugar para que las cosas sean distintas. Radio Rueda se dirige a oyentes activos de todas las edades y con un fuerte espíritu de búsqueda. Comunicamos con responsabilidad, congeniando y creando junto a los oyentes. Creemos en la educación para transformar la realidad. Les damos la bienvenida a trabajar juntos en esta parte de la vida que se nos dio. Así pensamos, presentimos y presentamos. Entrevistas, móviles, música en vivo, tecnología, naturaleza, sexualidad, arte, historia, nuevas tendencias, deportes urbanos y agrestes, colectividades, agenda cultural global, literatura, poesía, participación de los oyentes. Radio Rueda. Viajando en tu corazón. tardes, bienvenidos, bienvenidas al primer programa de Radio Rueda, transmitiendo hoy desde Parque Chas. Estamos en Buenos Aires, moviéndonos. De repente tomamos las computadoras, las pusimos en la mochila, llenamos el termo con agua caliente, unos mates en el subte y nos arrimamos hasta la casa de un muy querido amigo que hará de compañía en este primer lanzamiento al éter, interneter y también señales de FM de varias provincias y varios países de este globo terráqueo que nos tiene viviendo, respirando, latiendo y con ganas de compartir con ustedes mucha buena información y muy buena música. Mi nombre es Cristian Estrella y no estoy solo esta tarde, me acompaña mi fiel compañera, productora, entre tantas otras cosas, Dina Darnón. Buenas tardes, Dina, ¿cómo estás? Hola, Gato, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los oyentes a Radio Rueda. Esta vez la rueda giró y nos trajo a la casa de Marcelo Guerrieri, un gran escritor, poeta y amigo. Así que los dejamos esperando a la llegada de nuestro amigo aquí. Vamos a tener mucha información muy buena. Comida también, porque hay que decir que nos recibió con un elemento circular, haciendo honor a la rueda, una pizza. Marcelo se amasó una pizza increíble, deliciosa, que ya la estamos saboreando. Y también les quiero contar que en este primer programa vamos a tener un paneo de lo próximo, vamos a ir visitando algunas historias con las que nos hemos encontrado en todo este tiempo de preparación de Radio Rueda. Muy buenas historias, pero buenísimas. Y la primera que vamos a compartir mientras escuchamos esta cortina fabulosa de Gabor Szabo llamada Ruedas Sofisticadas. También hay que decir que abrimos la transmisión con un trabajo de edición formidable que hizo nuestro compañero Gonzalo Pondal. Allí en 10 minutos intentamos reflejar un poco el espíritu de Radio Rueda para que ustedes estén al tanto de qué van a poder esperar y encontrar en las futuras emisiones y en esta también. Siempre un colaborador distinto, a veces presencialmente, otras a distancia, vía Skype, otras con material de archivo, ¿por qué no? Y luego escuchamos un gran tema hecho especialmente para Radio Rueda por nuestro compañero y amigo Damián Turoveski. Estamos todavía trabajando en las artísticas, pero ya de a poco las vamos soltando y tenemos muchas ganas de que ustedes las conozcan. Saludamos a todos los amigos que se van conectando a la audición, como Ezequiel Eskenazi. Ezequiel nos dice, hello, hola ese, qué bueno que estás ahí. Esperamos que participes durante el desarrollo del programa, como lo estás haciendo. Y vamos a ir con un primer avance de una de las historias que vamos a compartir en los próximos programas de Radio Rueda. Se trata de una historia fabulosa, increíble. Ellos son Florian y Karin, son una pareja que un día decidió dejar Lyon en Francia para aventurarse con sus pequeñas a un viaje muy particular por Latinoamérica. Básicamente, y también relacionado con el nombre del programa, se subieron a bicicletas, a dos bicicletas, una en tándem, otra con un carrito, y sus dos hijas, a la más chiquita todavía le cambiaban los pañales. Y bueno, vamos a escuchar rápidamente un avance de lo que será el programa completo que llegará a tus oídos en algunos días. Vamos entonces con esta primera entrega o tráiler, llamalo como quieras, es un anticipo, y luego seguimos compartiendo esta tarde apacible, hermosa, soleada en Parque Chas, Buenos Aires, y también dándole la bienvenida a nuestro compañero. Ok, me llamo Karin Alfonso. He nacido alrededor de París hace un poco más de 30 años, en Francia. Me llamo Florian y nació en 1973 en Francia, al norte de Francia. Y tenemos dos nenas, la grande que se llama... Zoe. ¿Y cuántos años tienes, ocho. Zoe? Sí, Zoe tiene 8 años, casi 9 en agosto. Y Mao tiene ahora 3.5. Antes de viajar, teníamos un trabajo en Francia. Somos profesores los dos. Yo soy profesora de escuela primaria y Florian, mi marido. Yo soy profesor de liceo, en liceo de ciencias. Estaba con un sueño de hacer un viaje largo, de 1 año, 2 años, más largo que vacaciones. ¿Por qué en bicicleta? Porque a nosotros nos gusta mucho caminar, andar, sí. Y con dos nenas no es posible caminar todo el día con una bolsa. Y la bicicleta es casi como caminar, pero podemos traer las dos nenas, y podemos traer todas las bolsas para un año de viaje. Y tenemos, gracias a la bicicleta, estamos todo el día en la naturaleza y tenemos contacto con la población de los países donde estamos. Y es un medio de transporte muy económico. Sí, ecológico también. Y es un medio para encontrar a la gente. Y estaba algo muy importante de hacer un viaje donde se puede encontrar y charlar con la gente de los países. Tanto esperar. Rueda. Te lleva por la ruta emocional. Escuchábamos recién a León Gieco con el tema Familia Rodante, y entre tantas cosas estamos aquí leyendo mensajes de amigos, oyentes que se van conectando. Le mandamos un gran saludo a Sebastián Barrio Nuevo, que dice que nos está escuchando en el colectivo rumbo a Tecnópolis, una feria de tecnología que hay aquí en Buenos Aires, Argentina, así que nos pone muy contentos. Y si esto no es la tecnología misma, ¿no?, que te permite estar ahí siguiendo la transmisión, ¿qué lo será, no? También tenemos otros saludos que han ido llegando y que nos ponen muy contentos. Por ejemplo, Sergio Valenzuela, que nos dice: saludos desde Guatemala, me tripié toda la madrugada, gracias por esa música. Sergio Valenzuela, un artista al que esperamos poder tener entre los invitados, aunque estemos a la distancia. Justamente esto del Skype y las nuevas tecnologías nos permiten comunicarnos, así que si querés agreganos a tu programa Skype, nuestro usuario es Radio Rueda. También tenemos un Facebook que es Sintoniza Radio Rueda. También tenemos una página de estas Me Gusta que se llama Radio Rueda. Y si querés nos podés escribir un email a radiorueda@loquemasquieras.com.ar. También tenemos un Twitter, que es Radio Rueda. Pero lo más importante es que tenemos ganas de comunicarnos, y si ingresás al sitio web vas a encontrar que en la sección Con este equipo somos un montón de voluntades las que nos estamos sumando para lograr una comunicación plural y abarcativa, como decíamos al inicio. Y entre estas personas está el queridísimo compañero Marcelo Guerrieri. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Te voy a contar algo antes de él para que lo conozcas. Entre otras cosas, publicó El Ciclista Serial por la editorial Eloísa Cartonera, premio Nueva Narrativa. Hizo la blog novela Detective Bonaerense y varios cuentos en antologías y revistas han sido publicados. Fue merecedor del premio Nuevos Narradores 2008 del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Dicta talleres de escritura creativa en centros culturales de Buenos Aires y tiene estudios universitarios en antropología. Bueno, bienvenido Marcelo. A tu casa y a Radio Rueda. Bueno, muchas gracias Gato, muchas gracias Dina por la invitación a participar en el programa. Y bueno, es una alegría que estén acá. Cuando me dijeron que venían, bueno, ya armé la pizza, me puse a amasar y a preparar el estudio. Es decir, esto es muy especial, esto de ir con el estudio a donde vas, ¿no? Tiene algo bastante que tiene que ver con estos tiempos y con la cosa de moverte y llevar lo que vos sos a donde vas, ¿no? Totalmente. Y podemos describir un poco la situación en la que nos encontramos, porque es interesante para nuestros amigos que nos están escuchando en Salta, en Cafayate, en Bariloche, Río Negro. En Lima, Perú. En Lima, Perú también. En Zapala, en Chile, en Las Cabras. Bueno, tantos amigos, ¿no? ¿Cómo es la situación, Dina? ¿Qué es lo que vemos aquí alrededor nuestro? ¿Cómo estamos dispuestos? Básicamente estamos rodeados de unas bellas plantas que las tenés muy bien cuidadas. Sí, amo las plantas. Sí, sí, sí. Unas pelotitas de colores rojas, muy bonitas, con unas pequeñas luces por dentro que hacen esta sensación de hogar. Uh-huh. Y bueno, acá acompañándonos con una rica pizza y bueno, ¿qué más puedo decir? La presencia de ustedes y de nuestros oyentes. Y el barrio que es hermoso, Marce, ¿no? Sí, es un barrio bastante especial. A mí me recuerda mucho. Yo me crié en Lomas, en un barrio parecido, con calles de adoquines, muy tranquilo. Y al ser un barrio, bueno, los que conocen el mapa de la ciudad de Buenos Aires ven que tiene unas calles redondas y medio un laberinto este barrio. Entonces no se adentra mucha gente en autos, es decir, prefieren agarrar avenidas. Entonces es un barrio más, así como muy, muy tranqui. Los taxistas le tienen miedo a Parque Chas, ¿no? Es como la pesadilla del taxista. El otro día me contaba un taxista una cosa muy loca. Que él cuando empezó, un tipo que le encanta, dice, yo quiero hacer mi trabajo bien, decía. Entonces al principio se levantaba una hora antes de ir a laburar y recorría Parque Chas para conocer cómo eran las calles antes de empezar a trabajar. Decía, si alguien me pide ir a Parque Chas, yo voy a saber llevarlo, decía. Así que ese hombre se tomó en serio lo de Parque Chas. Tiene cosas raras, por ejemplo, hay esquinas que hacen esquina con su propia calle. Baunes y Baunes está acá a un par de cuadras. Después de Calle Redonda, que si empezás volvés al mismo lado. Después tenés el Parque de Agronomía, que es precioso, acá muy cerca. Es un lugar para despejarse, con árboles y pasto. Y bueno, la verdad, muy contento con el barrio. Me mudé hace 4 meses y la verdad estoy muy contento. Bueno, viajando también como Florian y Karim, ellos en bicicleta, una odisea, ¿no? Escuchábamos el inicio, un anticipo de lo que será la nota completa que vas a poder disfrutar en sucesivas emisiones de Radio Rueda. Y luego decíamos el tema de León Gieco, que también ilustró de alguna manera el espíritu que ellos le han puesto a su aventura, a su odisea, y que nosotros de alguna manera también queremos de tomar como nuestro, ¿no? Y me decía fuera del aire, Marce, que corresponde a la banda de sonido de una película. Sí, cuando me dijiste el nombre del tema, dije, ah, esa película de trapero. Y me acordaba, a mí me pasa con las pelis que de pronto me pedís que te diga el argumento y no me lo acuerdo, pero me acuerdo de escenas y la sensación de esa peli, muy entretenida. Bueno, típico estilo trapero, costumbrista, con todos los detalles de una familia tipo clase media. Y que tiene que ir a un, no me acuerdo si era un casamiento, pongámosle en Corrientes. Uh-huh. Y a medirse en bondi, deciden alquilar una casa rodante y van todos ahí adentro, como 10. Y todas las cosas que se arman ahí, familiares, los problemas. Viene el novio de la hija en moto a buscarla, el padre se enoja y empieza a cagarlo a patada. Como que sean todas escenas de conflictos y me acuerdo que era muy entretenida. Bueno, habrá que verla entonces, Familia Rodante, año 2004, dirigida por Pablo Trapero y también escribió el guión. Hablando de escribir, en los próximos programas de Radio Rueda y en este también, con tu presencia inauguraremos o estamos inaugurando la sección Paladea la Palabra. Hablemos un poquito de esta sección. Bueno, Paladea la Palabra, la idea es traer acá a la radio lo que a mí me gusta de la escritura. Más allá del hecho literario en sí mismo, paladear la palabra, es decir, sentir la palabra cuando uno habla, la palabra leída en voz alta. Así que viene un poco por ahí, buscar fragmentos, va a haber subsecciones, supongo, tengo algunas ideas. Y bueno, hoy elegí como una serie de delicateces literarias, unos recortes. Vos me habías hablado de un tema que era el Génesis, o ayer. Claro, porque estamos comenzando con Radio Rueda, ¿no? Es un nacimiento. Y bueno, empecé a buscar y hubo un trayecto ahí bastante especial que se fue dando a partir del hilo, empezar a tirar del Génesis, que fui asociando. Y bueno, es lo que traje hoy está relacionado con lo que me fue disparando esa palabra. Y fui a lugares que no tienen nada que ver con el Génesis por momentos, pero fui asociando y desde el Génesis llegué a distintos lados. Así que hoy les voy a leer ese trayecto en algunos párrafos de Ítalo Calvino, va a estar también Osvaldo Soriano y algo de Felisberto Hernández. Ah, qué bueno, de mis favoritos, Felisberto. Así que va a ser ese trayecto. Muy bien, y para continuar con el trayecto de Radio Rueda también, les propongo ahora que escuchemos otro anticipo de la nota con Florian y Karim, y luego vendrá un tema de una banda increíble, de un género musical que tal vez es un poco nuevo, nada que ver con León Gieco que escuchábamos antes, tan, si querés, predecible en cuanto a la métrica, cómo te lleva. Se llama Keiko Tsuda la banda y el género se llama rock matemático, o sea que los números están muy metidos en esta estructura compositiva. Pero lo particular de esta banda es que el que toca la guitarra es Florian, o sea, el padre de las niñas y compañero de Karin, la pareja que tuvimos el placer de conocer en la última escala de su viaje de un año en Buenos Aires. Así que bueno, sin más preámbulos, un nuevo anticipo de la nota con Florian y Karin y luego el tema Septurusept de Keiko Tsuda de su disco Sake Duo Kit. ¿Habían tenido alguna experiencia con viajes en bicicleta largos en Francia? En bicicleta no, pero cada año vamos como en vacaciones durante 2 meses, cada año desde hace casi 10 años. Acampamos mucho, pero no en bicicleta y no tan largo que ahora, que un año. ¿Y cómo fue que dijeron vamos a tomarnos un año entero para viajar? Porque tuvieron que dejar otras cosas, ¿no? No es lo mismo una vacación de 2 meses que... No es lo mismo. Viajar un año completo es una experiencia de viaje y también de tipo de vida, modo de vida. Es un poco especial. Si no tener ninguna casa durante un año y con 2 nenas es un poco especial. Zoe tenía 7 y medio al inicio del viaje y la pequeña 2 y medio. Teníamos que hacer la escuela a la grande y tener una... No es una vida normal de viajar cada día. Es un poco... De vez en cuando es un poco difícil. Hemos hecho algunas pausas. Es decir, en una familia 5 días, 7 días. Y ahora, como es el fin del viaje, y teníamos que esperar al cargo para regresar a Europa, estamos en Buenos Aires desde hace 2 semanas. Y es la primera vez en el viaje que hacemos una pausa, sin más de algunos días, en el mismo lugar. Y es importante también para las nenas. Y creo que podemos recordar todos los días del viaje, casi todos los días, porque se pasan muchas cosas en un viaje así, porque en la vida normal, cotidiana, sí, no, es más difícil de recordar todo, porque es todos los días son igual. Pero en viaje no. Cada día es una aventura, porque tenemos que encontrar agua, tenemos que encontrar un lugar para dormir, tenemos que hablar en un idioma que no es nuestro idioma. Y, ¿sabían? Es una... Sí, cada día es una pequeña aventura. Es porque... Nos recordamos de cada día. Sí, casi. Creo que podemos... ¿Sabían español antes del viaje o lo aprendieron en el camino? Yo no. Yo podía hablar español un poquito porque es mi tercera lengua. He estudiado alemán e inglés y un poquito de castellano. Y Florian ha aprendido castellano en el camino. Con la gente, con las familias. Y las nenas también. Zoe puede, la grande puede hablar castellano más o menos. Y la pequeña un poquito. Es que Zoe y Mao fueron algunas veces a la escuela en Perú, por ejemplo, en Chile también, un día en Chile. Cuando tenemos la oportunidad de escolarizar a las nenas, lo hacemos. como una rueda infantil. Ciclones. Inundaciones. Sequías. Olas de frío. Olas de calor. El planeta está enfermo. El clima del mundo está alterado. Y la capa de ozono más perforada que nunca. Un agujero sobre la Antártida de 28 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. A ver, a ver, a ver. Niños, niñas, a ver. Vamos a hacer una rueda. Muy bien, todos de pie. Ahora sí, poniendo las manitas en los hombros del que tienen adelante. Así, muy bien. Cuando yo toque el silbato, cada uno se sienta sobre las rodillas del que tiene atrás. Sin ninguna silla, todos podrán sostenerse en el de atrás y sostener al de adelante. Atención, ahí va. Ah, atentos. Uno, dos, tres. ¡Eso es! Algo similar ocurre en el planeta Tierra. La vida es un círculo, una rueda donde se equilibran todos los elementos. El bosque sostiene al aire. El aire al río. El río al bosque. Todo depende de todo. También los desastres naturales están interconectados. Los aerosoles y refrigerantes destruyen la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta. Estos rayos arrasan con el plancton de los mares que comen los peces. Y así, la cadena alimenticia se rompe. Los gases del petróleo y el carbón provocan el efecto invernadero. La tierra se recalienta. Más contaminación significa menos agua. Más sequía. Menos bosques. Más desiertos. Menos vida. ¿Por qué se cayeron todos, eh? Porque tú, Jorgito, rompiste la rueda. Para que el juego funcione, todos tienen que colaborar. Pero no todos quieren colaborar. Los países industrializados se niegan a tomar medidas urgentes para enfrentar la catástrofe. Afecta a nuestras industrias. No firmaremos. Estados Unidos, el mayor contaminador del planeta, ni siquiera está dispuesto a firmar el protocolo de Kioto para reducir un poco los gases que provocan el efecto invernadero. Una destrucción del clima, del agua, del aire y de la tierra que no ocurrirá mañana. Ya lo estamos viendo y padeciendo hoy. Porque todo depende de todo. Porque nos guste o no, los seres humanos tenemos nuestras vidas entrelazadas como en una rueda infantil. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Radio Rueda. En la autopista de la cooperación. De la cooperación. Entonces, se trata de cuidar el planeta, ¿eh? De que esta rueda no se rompa, no estamos solos. Y tenemos la obligación de cuidar, ¿no? Cuidar para heredar. No somos los dueños de este hermoso lugar, sino que estamos en tránsito. Como también Florian y Karin, en ese tramo de entrevista donde nos contaban tantas cosas de su viaje. Por supuesto, ese anticipo viene a cuento para que te entusiasmes con las próximas emisiones de Radio Rueda, el programa. Y bueno, a estar atentos porque hicimos una entrevista muy extensa con los chicos y también tenemos mucha música de Keiko Tsuda. Si te gustó ese rock matemático, progresivo, completamente inesperado, tenemos más. Así que incluso estamos intentando ubicarlos a ellos porque ya han llegado a Francia luego de 14 meses y un viaje en barco también luego de Buenos Aires. Así que vamos a ver si logramos la hazaña de comunicarnos en vivo en alguna de las próximas emisiones de Radio Rueda. Marce, ¿qué te pareció la música? Muy bien, les decía recién acá que me hacía acordar al rock sinfónico que escuchaba en una época constantemente. Tipo Génesis, estas bandas progresivas. También música para paladear de alguna forma, ¿no? Con el oído, pero... Y sí. Bueno, de eso se trata ahora, vamos a paladear la palabra entonces. Mientras vamos ahí picoteando en las próximas emisiones de Radio Rueda, hiciste una selección de Delicatessens. Delicatessens, sí. Otra posibilidad para llamar esta sección era pedazo de prosa. Pero entre Delicatessen y pedazo de prosa, bueno, tenemos que elegir, no sé. Pedazo de prosa es bien para el mecánico, ¿no? ¡Pedazo de prosa! Claro, viste cuando escuchás esa prosa y dices, qué lindo, ¿no? Que suena o que está escrito. No necesariamente porque utiliza un lenguaje elevado, sino porque está esa cosa, ¿no? Que se supone cierta gente tiene esta idea de la literatura como el espacio bonito, donde se usa términos rimbombantes. Me encanta esa palabra. Cuando en realidad es todo lo contrario, es intentar hacer lo difícil fácil, ¿no? Es una frase que seguramente le sentaría muy bien a Osvaldo Soriano, que vamos a hablar después. Pero bueno, vos me habías hablado del Génesis. Y yo dije, ¿qué hago con el Génesis? ¿No? Empecé a pensar. Y lo primero que me surgió fue ir a un libro de Soriano que se llama Cuentos de mis años felices. Entendiendo la infancia como el espacio en donde empieza todo. Así que empecé con ese libro, me tiré en la cama, agarré a Ítalo Calvino también, Las ciudades invisibles, porque es un libro en el cual se generan ciudades constantemente en la imaginación de un narrador. Marco Polo cuenta ciudades que inventa, en realidad. Se las cuenta a un emperador y no se sabe si en realidad fue o no fue. Es como el imperio del Khan y... de Kublai Khan, y viene Marco Polo a contarle las ciudades que él no puede ver porque él es el emperador, está en su palacio. Y el otro se maravilla escuchando esas ciudades, pero todo el tiempo uno sospecha que Marco Polo las está inventando. En realidad son ciudades fantásticas, donde tan la arquitectura es imposible. Así que me senté con esos dos libros y sorpresa cuando leo el cuento de Soriano, uno de los cuentos de Soriano, nombra a Ítalo Calvino. Dice, cuando empecé a escribir cuentos, leía Ítalo Calvino y dije, ya, estos dos libros tienen que ir, ya está. Esas señales, como si los libros se hablaran entre ellos. Se tiró un abrazo, es decir, Soriano le tiró un abracito al libro que estaba al lado y bueno, entran. Y también hilando por ahí fui a Felisberto Hernández, que en este libro que tengo acá, que se llama Cuentos Reunidos, editado por Eterna Cadencia, ahí él trabaja con la mayoría de sus cuentos, la memoria y el recuerdo. De nuevo estamos intentando traer el Génesis. Así que arranqué por ese lado, ese fue el hilo conductor. Buenísimo. Y en esta parte les voy a leer una partecita de un cuento que está en este libro de Felisberto Hernández, el escritor uruguayo, que se llama El caballo perdido, donde hace un uso extremo del recurso del recuerdo y la memoria. Y dice así en una parte. Está recordando unas clases que él tomaba cuando tenía 10 años de piano. Dice, ahora han pasado unos instantes en que la imaginación, como un insecto de la noche, ha salido de la sala para recordar los gustos del verano y ha volado distancias que ni el vértigo ni la noche conocen. Pero la imaginación tampoco sabe quién es la noche, quién elige dentro de ella lugares del paisaje, donde un cavador da vuelta a la tierra de la memoria y la siembra de nuevo. Al mismo tiempo alguien echa a los pies de la imaginación pedazos de pasado y la imaginación elige apresurada con un pequeño farol que mueve, agita y entrevera los pedazos y las sombras. De pronto se le cae el pequeño farol en la tierra de la memoria y todo se apaga. Entonces, la imaginación vuelve a ser insecto que vuela, olvidando las distancias, y se posa en el borde del presente. Uf, pedazo de prosa. Perdón. No, increíble cómo te va llevando. Y está esto que decías de que no necesariamente tiene que ser algo complicado, ¿no? Justamente es al revés, ¿no? Pero bueno, no sé de dónde viene esa idea. Yo, bueno, de mi experiencia de dar talleres literarios, cuando mucha gente, no todos, ¿no? Pero algunos que empiezan tienen como esta idea de que, bueno, cuanto más complicado uno escribe, mejor es. Y no, todo lo contrario. El arte de la escritura, y creo que el arte en general, es hacer de lo complicado, es decir, hacer fácil lo complicado, hacer accesible lo profundo. Y bueno, ese es el trabajo. En un ratito vamos a seguir paladeando la palabra, pero conectado con lo que estás diciendo, también conocimos a un portugués de Lisboa, a Joao, que intenta hacer accesible el arte para los otros. Él lo va a contar mejor en el audio, pero te anticipo que se trata de un director de un sello discográfico increíble. Y bueno, también en futuros programas de Radio Rueda vamos a descubrir su historia completa y escuchar más en profundidad la música. En principio van unos 3 minutos de charla con Joao y luego el tema Sensatez, de su agrupación también editada por su sello, llamada Real Combo Lisbonense. Bueno, yo soy João Paulo Feliciano, soy de Lisboa, tengo 48 años, soy artista plástico, músico y productor. ¿Por qué estás en Argentina? Bueno, me han invitado a participar en este Congreso Iberoamericano de Cultura que ha acontecido en Mar del Plata el fin de semana pasado, con representantes de todos los países de Iberoamérica. Eso ha sido el motivo por qué he venido. ¿Conocías Argentina? No, es la primera vez. Yeah. ¿Cómo fue que empezaste con la música, con el arte? Si tuvieras que hacer una pequeña biografía, ¿no? Sí, bueno, ya hace mucho tiempo, cuando tenía 20 pocos años. Con la música, bueno, como toda la gente, pegas un instrumento, empiezas a tocar y tal, y después te haces una banda con amigos y tal. Sí, fue así un poco. Con el arte, pues fue por curiosidad, impulso y tal, me empecé a hacer y por ahí fue. Y siempre los dos campos de música y arte siempre se contaminaron muchísimo. Pasa que en mi trabajo de artista plástico, que es más que artista visual, porque lo utilizo en muchos medios, incluso el sonido e incluso la música, ¿no? Que no hago solo piezas, obras de arte que son visuales o estáticas. Muchas veces hay instalaciones, hay muchas relaciones entre el sonido, la música y la dimensión más plástica, visual. Claro. Sí. Por otro lado, en la música siempre he intentado a incorporar un poco una cierta sofisticación conceptual o metafórica o visual que viene de las artes, del arte contemporánea en el universo de la música. Todo eso en 20 años ya de trabajo me ha llevado a territorios muy, muy distintos, ¿no? Que no sigo como que un estilo o un camino estrecho. Lo veo como una gran aventura creativa, en que si bien que saiba lo que he hecho antes, no sé lo que voy a hacer a seguir. Eso hace parte de cómo lo siento. O sea, es como un campo abierto. No sé qué voy a hacer el año que viene. Corazón. Thank you. sei já fará. E eu não sei onde ela está. Deito meu, que é amanhã, segunda-feira. Tentei em vão adormecer, mas eu não sei como fazer. Sinto o tempo a despassar minha noite inteira. De onde vem a sensação? Privar minha mente da razão. Um dia foi sem se faz já lua cheia. Dentro o coração, como se o medo e a aflição fossem durar-me aqui no peito a vida inteira. Fora faz e eu anseio a minha paz. Penso em Deus, se mal fiz eu ou coisa feia. Se algum dia fui um chato, disse em tom mais insensato alguma coisa ao lado errado, fiz asneira. Da minha boca saíra só coisas para teu prazer, se ainda houver maneira. Lua cheia fora faz e eu não sei onde tu estás. Sem ti não sei do mundo, eu já não tenho a ideia. Tu archivo. Hay espacio para todos. Sube tu minuto de aire. Radio Rueda. www.radioruedapuntocom.ar. Sí, estás en el primer programa de Radio Rueda. Estamos muy contentos transmitiendo desde Parque Chas, desde la casa del compañero Marcelo Guerrieri, que hoy, entre algunos avances de lo que serán las próximas emisiones ruedenses, nos está haciendo paladear la palabra. Y también estamos disfrutando de muy buena música. Escuchábamos hace instantes del sello Pataca Discos, correspondiente al invitado Joao, a quien escuchaste también hablando hace unos minutos, el tema A Insomnia de Marcia, de su disco Da, año 2010, otro de los lanzamientos de Pataca junto al Real Combo Lisbonense, donde también toca Joao, y escuchábamos el tema Sensatez. Hay algunos mensajes que han ido llegando en esta tarde. Orlando Sosa nos desea muchos éxitos, muchas gracias Orlando, y también dice Joao, genio y figura. Marcos López nos saluda con éxitos con Radio Rueda. Uh-huh. Y un saludo desde acá, desde Buenos Aires, para Diego Escalante, que nos está escuchando desde Lima, Perú. Bueno, junto con su novia. Qué bueno, un gran saludo para toda la gente de Perú y también al genial artista y fotógrafo Marcos López, que está sintonizando Radio Rueda. Nos pone muy contentos. Bueno, en este tren de avances de programas que vas a escuchar sucesivamente en los próximos días, tenemos una nota que hicimos con la gente del circo Galapiat, una compañía circense de aproximadamente 12 integrantes, una parte técnicos y otra parte artistas. Han estado en Buenos Aires, tuvimos el placer de compartir varios momentos, varios días con ellos, y bueno, realmente con un gran sentido del humor, ¿no, Dina? Sí, realmente unos personajes, ¿eh? Nos han dejado lindas anécdotas. Tuvimos la suerte de conocerlos y poder hacerles la entrevista, que vamos a pasarles un pequeño adelanto para que la puedan disfrutar. Bueno, entonces comenzamos con un pequeño fragmento, y luego viene otro pequeño fragmento, y después vamos a escuchar un tema de un disco que a ellos les encanta y que de hecho tienen canciones de este disco dentro de su espectáculo. Te vas a sorprender porque se trata de Pink Floyd, de su disco Uma Guma, el tema Astronomy Domain. Y luego continuamos escuchando un pequeño fragmento otra vez de la entrevista con Galapia. Radio Rueda, @ lo que más quieras, .com.ar. ¿Cuánto tiempo tiene la compañía? Y la compañía tiene como 4 o 5 años. Uh-huh. Y se encontraban en la escuela de circo a Châlons-en-Champagne, en el norte este de la Francia, que es una escuela nacional, y se encontraban para hacer un espectáculo que, y el proyecto estaba de hacer un espectáculo que va a girar durante 2 años en América Latina. Al empiezo estaba eso. O sea que ahora empezó ese proyecto que empezaron a pensar en Francia. Sí, pero solamente de 2 meses y medio. El tiempo pasa muy rápido en Latinoamérica. Pero con todo lo que vivimos y todo lo que hacemos, ya parece como 2 años. Sí. ¿Por qué se llama Galapiat, la compañía? Galapiat es como el nombre que los artistas decidieron, poniendo el dedo, abriendo un diccionario y poniendo el dedo sobre una vieja palabra francesa, que es entonces Galapiat, y que significa vagabundo, polizón, malo chico, algo así. Y que, bueno, al final conviene bastante. Audio. Video. Arte en vivo. Comunicación global. Radio Rueda. Bueno, riesgo cero es viene de una palabra que es el riesgo cero no existe. Así que bueno, es eso, el espectáculo. Habla del riesgo y que, bueno, hay que tomar riesgo en la vida. Ahí no más. Es un circo sin animales, ¿no? Si uno es un circo con carpa, no hay animales. Sí. Es todo destreza. Sí, es una encuentra entre el circo tradicional y el circo nuevo, podemos decir. Porque hay la carpa, estamos nómades como el circo tradicional, pero no hay animales, no hay estrellas y cosas que... Y no estamos hijos de... Sí. De cirquense. De cirqueoro, no sé cómo dice. De circenses. De circenses. O cirqueros. Eso. ¿Ninguno de ustedes proviene de familia de circo? No. Porque generalmente se hereda, ¿no? El oficio del... No, ninguno. Del circense. Ninguno. Me llamo Sebastián y soy acróbata y músico de la compañía. ¿Qué instrumentos tocas? Y yo toco acordeón y batería. Uh-huh. Y en el espectáculo hago las básculas, una plancha de madera de 3 metros de largo. Y hay gente del otro lado que me empuja y yo voy saltando por el aire, haciendo acrobacía y bueno. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el circo? ¿Qué haces circo, no? ¿Qué te dedicas? Yo empezó a 19, soy 31, entonces hace 12 años que hago circo, pero antes hago gimnástica desde 6 años. Y entonces son 24, 25 años que hago la acrobacía al suelo y por el aire. ¿Por qué te gusta hacer circo? Porque la acrobacía me gusta mucho. Y también el teatro y la música y además el viaje. Entonces yo me fui al circo para todo eso, para viajar, para encontrar el público y hacer lo que hago con la acrobacía. Uh-huh. Y la música y todo el resto. Encontraste una manera de juntar todo lo que te gustaba, ¿no? Claro. Y... en el circo había todo. Uh-huh. ¿Y cómo vienen siendo los viajes, los últimos viajes con Galapien? ¿Cómo la estás pasando? Bárbaro. Vamos, era un sueño de ir a Sudamérica durante 2 años al principio, pero ahora solo 3 meses, pero es mucho. Uh-huh. Pero al principio era como 2 años haciendo la gira, pero no se puede hacer, entonces hacemos solo 2 meses, 3 meses, pero está re bien. Empezamos por Buenos Aires y después vamos por Chile, tranquilamente sobre la ruta. Thank you. Thank you. Ahora ya están llegando a la primera etapa del viaje, que es que se termina Buenos Aires. Claro. ¿No? ¿Qué balance haces hablando de báscula? ¿O qué, ¿no? ¿Qué te pareció lo que vivieron hasta ahora? ¿Algún highlight, no? Encontramos mucha gente del circo acá. Hay un montón de gente, es como la capital del circo. De Sudamérica, quizás, no sé, no he visto las otras, pero me parece que Buenos Aires tiene mucha gente del circo y eso es impresionante porque hay un montón de gente que trabaja con el circo, que trabajan o que da talleres o espectáculo en la calle, en los circos, y hay un mundo de circo que no tenemos en Francia, por ejemplo, porque eso es la capital y quizás viene de las grandes ciudades, pero acá es impresionante toda la gente del circo. Radiorueda.com.ar. Puedes enviar los archivos desde el sitio web. Escríbenos. Tu opinión es muy importante. Así es, tu opinión es muy importante, está buenísimo que nos escribas. Si ingresás a www.radiorueda.com.ar hay un montón de maneras de comunicarte y hay una en particular que te invita a que subas tu minuto de aire. En ese minuto de aire podés contarnos lo que quieras, podés pedir una canción, podés mostrarnos algo de lo que haces, podés enviarnos una foto, podés enviarnos una pintura, un dibujo. La idea es que Radio Rueda gire, que vaya de aquí para allá y que en ese ir y venir imante y también exprese las cosas que necesitan ser escuchadas, de todo, a veces hay gente en situaciones de riesgo, a veces hay situaciones placenteras que están buenísimas para compartir y tal vez inspirar a otros. Apropiate de Radio Rueda, hacelo parte de tu vida y llévanos con vos. Nosotros estamos todo el tiempo ajustando el motor y buscando buen combustible para llegar lejos, ¿eh? Y en ese ir recién escuchábamos un anticipo, un golpe que viene desde el futuro, tal vez de parte de la gente de Galapiat, una de las notas que hicimos y que vas a poder disfrutar de manera completa en las próximas transmisiones de Radio Rueda, que está saliendo por varias radios, ¿eh? Le vamos a mandar un gran saludo a los colegas de Radio Sónica, ¿eh? A la gente de KMFM 96.5 en Bariloche, a la gente de Radio Sol en Cafayate, Salta, a los amigos de unaradio.com.ar, a los amigos de La Radiola en Zapala, Neuquén, Argentina, a los amigos de indirecte.org en Cataluña, España, a la gente de Alternativo Mexicano en Sonora, México, en Hermosillo, y también a los hermanos chilenos que están en Comuna Las Cabras, en Cachapoal, en Evolución FM. Para nosotros es un gran placer, si estuviéramos en Japón, es un gran placer, mi parecer. A veces, ¿cómo es, no? Uno intenta paladear la palabra, pero el motor tiene que tirar los cambios. Y es pal que chas. Es pal que chas. Muy lica la pizza que hiciste, Marce. Vuelvo a... porque me, viste el cuerpo, mientras la digiere... Le recuerda. Bueno, acá en la esquina está el chino Chen, que es el que atiende el... curiosamente, en este barrio, todos los supermercados chinos, todos tienen buena onda los que te atienden. En otros barrios donde yo estuve, no pasaba así. Y Chen te habla, ¿viste? Te dice, ¿cómo anda? ¿Viste? Te conoce el nombre. El mejor nombre de supermercado chino que encontré en Argentina es Argenchino. Claro. Me parece una síntesis. Es la síntesis, ¿no? Claro. Impresionante. Lo raro también en este barrio es que cierran al mediodía y los domingos casi ninguno abre. Uh-huh. Sí, como que se apocaron acá, se pusieron todos de acuerdo. Es así, la característica de los supermercados chinos de Parque Chas. Una cosa que me olvidé de contar recién es que los fragmentos que escuchábamos con la gente del Circo Galapiat fueron realizados junto a Marín y Lucil de la producción, y Sebastián, que sí se presentó a sí mismo, artista él, sí, de la compañía. En escena, ¿no? Artista en escena. Y un tema que escuchamos, que no es por capricho, pese a que nos gusta mucho, sino porque también está involucrado en el espectáculo Riesgo Cero del Circo Galapiat, fue Astronomy Domain, del año 1969, Pink Floyd, del disco Uma Guma. Impresionante tema, ¿eh? Hoy venimos medios progresivos finalmente, aunque salpicaditos con algo de pop también. Y bueno, la invitación para seguir viviendo el programa, este primer programa de Radio Rueda, junto a Marcelo Guerrieri, en su sección Paladea la Palabra. Bueno, seguimos paladeando la palabra acá, y les anticipaba que cuando estaba buscando textos, me encontré con la casualidad de que Soriano nombraba a Calvino, que yo tenía ahí al lado, justamente. Así que el libro que elegí es Las ciudades invisibles, de Ítalo Calvino. Les leo lo que dice la contratapa de la edición que tengo, que compré en el Parque Rivadavia hace varios años, y la tengo acá. Dice: Las ciudades invisibles se presenta como una serie de relatos de viaje que Marco Polo hace a Kublai Khan, emperador de los tártaros. A este emperador melancólico que ha comprendido que su limitado poder poco cuenta en un mundo que marcha hacia la ruina, un viajero imaginario le habla de ciudades imposibles. Y dice al final Ítalo Calvino: creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. En una parte hay un diálogo entre Marco Polo y Kublai Khan, y que me parece interesante por lo que dice. Dice así: Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: ¿por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Polo responde: sin piedras no hay arco. Bueno, eso es lo que hablan mientras Marco Polo le narra las ciudades. Y ahora, lo curioso también de estas ciudades es que son todas nombres femeninos. Uh-huh. Con lo cual da la impresión de que son... También está atrás, podría interpretarse como la metáfora de habitar en una mujer, de Ítalo Calvino, ¿no? Como cada ciudad, cada mujer, como con sus particularidades... Uh-huh. Y sus vericuetos, sus laberintos. Y bueno, está dividido también en temas. Y uno de ellos es las ciudades y el deseo. Y hay varias ciudades que están relacionadas con el deseo. Y ya que estábamos con el arranque, con el inicio, con el génesis, me pareció interesante esta ciudad porque habla de todas las posibilidades que hay. Es una ciudad que puede haber sido otra, pero después fue otra. Y todos los planes y todos los posibles caminos que se te abren cuando arrancas algo. Decisiones constantes. Uh-huh. Y esta ciudad se llama Fedora. Y dice así. En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando dentro de cada esfera, se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad habría podido adoptar si, por una u otra razón, no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. En todas las épocas alguien, mirando a Fedora tal como era, había imaginado el modo de convertirla en la ciudad ideal. Pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora dejaba de ser la misma de antes. Y aquello que hasta ayer había sido uno de sus posibles futuros, ahora era solo un juguete en una esfera de vidrio. Fedora tiene hoy en el Palacio de las Esferas su museo. Cada habitante lo visita, elige la ciudad que corresponde a sus deseos, la contempla imaginando que se refleja en el estanque de las medusas donde se recogía el agua del canal, si no hubiese sido desecado, que recorre desde lo alto del baldaquín la avenida reservada a los elefantes, ahora expulsados de la ciudad, que resbala a lo largo de la espiral del minarete de caracol, perdida ya la base sobre la cual debía levantarse. En el mapa de tu imperio, oh Gran Khan, deben ubicarse tanto la gran Fedora de piedra como las pequeñas Fedoras de las esferas de vidrio. No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. Una encierra aquello que se acepta como necesario mientras todavía no lo es. Las otras, aquello que se imagina como posible y un minuto después deja de serlo. Fantástico, fantástico. Qué buena que es la literatura y cómo permite que la imaginación no se potencie. De repente cerré los ojos y estuve ahí, estuve viendo esas posibilidades, ¿no? Que decía de Fedora Italo Calvino. Sí, bueno, y después esa charla que tienen, ¿no? Que está muy ligado con lo que es cuando un cuento funciona, una narrativa funciona, esto de que la historia es un poco las piedras, ¿no? Los detalles, lo que pasa. Uh-huh. Y el arco es el efecto que te queda detrás, ¿no? Y ahí está el trabajo del artesano de la palabra, ir generando con la historia algo que se potencia por detrás, que es ese arco del que hablaba. Me decía, ¿para qué me hablas de las piedras si me interesa el arco? Y bueno, mala suerte, sin piedras no hay arco, papá. Es decir, hay que escribir palabrita por palabrita. Pensaba también en esta metáfora, ¿no? De que el destino es el camino, ¿no? Hay mucho de contenido y contorno en esto, ¿no? Una cosa no puede existir sin la otra. Exacto. Y nosotros no podemos existir si no están los oyentes también. Así que los invitamos a que, si están escuchando, se comuniquen con nosotros. ¿En vivo? Buenísimo, mejor. Tenemos un Skype y pueden salir al aire. Podemos intentar la comunicación verbal y conocer sus voces y cómo están viviendo y dónde están viviendo, qué andan haciendo. Y si no, un correo electrónico a radiorueda@loquemasquieras.com.ar. Estamos ya en el último tramo del primer programa de Radio Rueda, muy contentos, transmitiendo desde Parque Chas, con la compañía de Marcelo Guerrieri, quien periódicamente estará paladeando la palabra, haciéndonos paladear la palabra, alguna pizza nuevamente, tal vez la próxima lo invitemos nosotros o hagamos la batalla de la pizza. Paladeando la pizza, se puede llamar, ¿no? Sigamos la palabra. Anoche estuvimos en una batalla de parrillas, por primera vez en el cumpleaños del amigo Mario González, tres parrillas. Tres parrilleros y todos contentos. Así que, ¿quién te dice? No lo reeditamos en función de la mozzarella. Seguimos entonces ahora con un poquito de música, hablando del Génesis y hablando de los inicios, un poco de electrotango. Una música que le gusta mucho a las personas que vienen de otros países y que conocen Buenos Aires. Y vamos a escuchar una versión del tango 1, hablando de primeros programas. Y luego una invitación muy especial. En Radio Rueda, el programa. Mi nombre es Lucrecia Eugena, soy cantante y compositora y me gustaría compartir con ustedes este tema que se llama Dejarlos Ir. Para los que estén en Buenos Aires, este viernes próximo, 30 de septiembre, nos vamos a estar presentando en el Centro Cultural de la Cooperación con invitados, como por ejemplo Ana Futel en piano preparado, Chulit en video performance, Cristian Estrella en teclados y Orlando Sosa en bajo. Espero que puedan venir y que les guste este trabajo. Los invito a visitar mi sitio web www.lucreciaeugena.com.ar. not too late for making a new world. It's not too late. Radio Rueda. Oh, lo que estás escuchando ahora también tiene que ver con el contenido de los próximos programas de Radio Rueda. Es música grabada y compuesta por los internos del penal de José León Suárez. Una experiencia increíble, musical, artística, inédita en la historia de la música mundial, llevada adelante por Lautaro Mersari, José Lavallén, Juan Pablo de Mendoza y, bueno, un grupo de gente increíble, ¿no?, que ha prestado su talento y su fuerza de voluntad a la creación, con personas que tal vez, ¿no?, privadas de su libertad, encuentran en esta actividad, en este proyecto, un bálsamo, una contención. Y bueno, la idea es que este proyecto se replique en otros penales. Es una experiencia realmente muy importante y estamos chusmeando, sobrevolando los sonidos de un disco que está por editarse. Escuchamos un poquito de Rimas de Alto Calibre. Despiando un poquito en Rimas de Alto Calibre, muy emocionante la presentación. Ya vamos a hacer, por supuesto, una nota en profundidad con la gente que coordina el proyecto, y también tenemos unas entrevistas grabadas con los internos, con algunos de ellos que han tocado, que han participado en la composición, y otros que simplemente estuvieron allí ese día compartiendo con nosotros un evento único, ¿no? Ayer hablábamos con una conocida sobre por dónde pasaba la música under ahora, ¿no?, que hay tanto acceso a la información, ¿no?, una sobre información constante. Y bueno, yo creo que posiblemente pase por proyectos de índole social, ¿no?, y que tenga un resultado, un efecto concreto en el espíritu de las personas involucradas, más allá de un molde, una forma. Así que celebramos a Rimas de Alto Calibre y también te lo prometemos como contenido para los próximos Radio Rueda. Este Radio Rueda, el primero, está llegando casi a su fin y hoy lo compartimos con el compañero Marcelo Guerrieri, con su sección Paladea la Palabra, que nos está llevando de paseo por universos fantásticos, ¿no?, y por autores increíbles. Y tenés una perla, ¿no? Un broche de oro, podríamos decir. Claro. Vamos a cerrar con Osvaldo Soriano. Uh-huh. Sí, es muy criticado por el lado de la academia, ¿no?, porque era un poco efectista. De hecho, si uno debe admitir que usaba recursos con efecto, lo cual no es lo mismo que ser efectista, ¿no? Es un autor que recomiendo con mucha admiración. Y quizás es como el paradigma esto de que les decía antes, ¿no?, de lograr bajar a tierra cuestiones que son quizás más profundas y dichas con palabras sencillas, con historias cotidianas, llegan. Bueno, este libro se llama Cuentos de los Años Felices y llega a él por lo que les decía antes de la búsqueda del inicio, del génesis, y ir a la infancia. En realidad fue el primer libro al que me acerqué de todo este trayecto que vine haciendo y es el último que les voy a leer. Sobre todo porque, bueno, les comento a los oyentes y lo que hablaba recién con ellos, el problema que tengo con esta sección de Paladea la Palabra, que está orientada a narrativa, que bueno, los textos de narrativa, los cuentos, hacen crecer una emoción, un tema, un motivo, y generalmente son textos que leídos en voz alta y son 20 minutos, 25 minutos, media hora. Y claro, quedan afuera cantidad de textos que por ahí me gustaría leer, pero no puedo por lo que impone el tema del tiempo, ¿no? Y bueno, Soriano lo que tiene en este libro, que les recomiendo, Cuentos de los Años Felices, que lo publicó en el 93, él dice así al principio. Eran cuentos que él publicó en Página 12, en aquella época. Empecé a escribir estos relatos sobre la infancia sin saber que mi padre iba a convertirse en el protagonista. Si no recuerdo mal, el primero fue sobre un viaje por la Patagonia que evoca la guerra en Malvinas. Lo publiqué en Página 12 y como a mis amigos les gustó y me lo hicieron saber, escribí varios más en los que, indefectiblemente, mi padre se impuso con las tristes y desopilantes experiencias que tuvo a su paso por este mundo. Muchos lectores me preguntan si era tal como lo cuento ahora. Claro que sí. Ya lo dice un personaje de Armando Discepolo. Hijo, si vos lo soñaste, yo lo viví. Y bueno, si vamos al Génesis, los padres, la infancia. Así que en eso estamos. Así que vamos a cerrar con este texto que se llama Mecánicos. Me costó elegir cuál. Hay otro que yo uso mucho en los talleres, que es Petróleo. Pero termina con un sabor amargo. Bueno, Soriano explora mucho, al menos en este texto y muchos de sus textos, el tema de la melancolía, textos que evocan y te dejan ese sabor entre amargo y a la vez melancólico, pero de algo lindo, pero bueno, que ya pasó, ¿no? Y que está ya en el pasado. Y bueno, preferí leer este que tiene un toque un poco más arriba. Bueno, entonces, querido Radio Ruedense, prepárate para que te lean un cuento, ¿no? ¿Qué más querés? Cerrá los ojos o dejalos abiertos, pero colgate en las palabras paladialas junto a Marcelo y, bueno, date ese pequeño placer que te permite la radio, que es el de la imaginación. Bueno, agradezco. Voy a terminar con el cuento y antes entonces cierro como la sección. Bueno, gracias Dina y Gato por la invitación a participar del programa. Y muchas bueno, gracias a vos. Estaremos otras veces con Paladea la Palabra. Y bueno, vamos con Mecánicos. Mi padre era muy malo al volante. No le gustaba que se lo dijera y no sé si ahora, en la serenidad del sepulcro, sabrá aceptarlo. En la ruta ponía las ruedas tan cerca de los bordes del pavimento que un día, indefectiblemente, tenía que volcar. Sucedió una tarde de 1963, cuando iba de Buenos Aires a Tandil en un Renault Gordini, que fue el único coche que pudo tener en su vida. Lo había comprado a crédito y lo cuidaba tanto que estaba siempre reluciente y del motor salían arrullos de palomas. Me lo prestaba para que fuera al bosque con mi novia y creo que nunca se lo agradecí. A esa edad creemos que el mundo solo tiene obligaciones con nosotros. Y yo presumía de manejar bien, de entender de motores, cajas, distribuidores y diferenciales, porque había pasado por el industrial de Neuquén. Antes de que me fuera al servicio militar, me preguntó qué haría al regresar. Ni él ni yo servíamos para tener un buen empleo, y le preocupaba que la plata que yo traía viniera del fútbol, que consideraba vulgar. A mi padre le gustaba la ópera, aunque creo que nunca conoció el Teatro Colón. Venía de una lejana juventud antifascista que en 1930 le había tirado piedras a los esbirros del dictador Uriburu y conservaba un costado romántico. Cuando le dije que quería seguir jugando al fútbol, lo tomó como un mal chiste. Me aconsejó que en la conscripción hiciera valer mi diploma de experto en motores para pasarla mejor. Siempre se equivocaba. Fue como centro delantero que evité las humillaciones en el regimiento. Cualquiera arregla un motor, pero poca gente sabe acercarse al arco. La ambición de mi padre era que yo conociera bien los motores viejos para después inventar otros nuevos. Igual que Roberto Arlt, siempre andaba dibujando planos y haciendo cálculos. Una tarde en que me prestó el Gordini para ir al bosque, me anunció que al día siguiente, aprovechando sus vacaciones, lo íbamos a desarmar por completo para poder armarlo de nuevo. Yo no le hice caso, pero él se tomó el asunto en serio. En el fondo de la casa tenía un taller lleno de extrañas herramientas que iba comprando a medida que lo visitaban los viajantes de Buenos Aires. Como no podía pagarlas, los tipos entraban de prepo al taller, se llevaban las que tenía a medio pagar y de paso le dejaban otras nuevas para tenerlo siempre endeudado. había algunas muy estrambóticas, llenas de engranajes, sinfines, manómetros y relojes, que nadie sabía para qué servían. A la madrugada dejé el coche en el garage y me tiré en la cama, dispuesto a dormir todo el día. Pero a las 6, mi viejo ya estaba de pie y vino a golpear a la puerta de mi pieza. Mi madre no me permitía fumar, y el entrenador tampoco. Así que cuando él me ofrecía el paquete, yo sonreía y lo seguía por el pasillo poniéndome los pantalones. Caminaba delante de mí, medio maltrecho, y lo sorprendía que yo pudiera saltar un metro para peinar la pelota que bajaba del techo y meterla por la claraboya del taller. «Sos un cabeza hueca», me decía. Se reía con Buster Keaton y leía la prensa que le prestaba un vecino. Tal vez había envejecido antes de tiempo o quizás se enamoró de una mujer intocable en uno de esos pueblos perdidos por donde nos había arrastrado. Nunca lo sabré. Mi madre ha perdido la memoria y apenas si recuerda el día en que lo conoció, ya de grande, en las barrancas de Mar del Plata. Me miró y dijo, «Vamos a desarmar el coche. Después, cuando lo volvamos a armar, no nos tiene que sobrar ni una arandela. Así aprendés». Era un día feriado, sin fútbol ni cine. Hacía un calor terrible y a mediodía el cura del barrio se presentó a comer gratis y a ver televisión. Pero antes de que llegara el cura, mi padre me pidió que eligiera por dónde empezar. Parecía un cirujano en calzoncillos. Sudaba a mares por la piel de un blanco lechoso que yo detestaba. Al agacharse para aflojar las ruedas del Gordini, se le abría el calzoncillo y las bolsas rugosas bajaban hasta el suelo grasiento. Puso tacos de madera bajo los ejes y empezó a sacar tornillos y tuercas, bujes y rulemanes, grampas y resortes. A mí me daba bronca, porque creía que nunca más iba a poder llevar a mi novia al otro lado del río y entre los árboles. Igual ataqué el motor con una caja de llaves inglesa, francesas y suecas. A mediodía, cuando el cura asomó la cabeza en el taller, ya teníamos medio coche desarmado. Los dos estábamos negros de aceite y habíamos perdido por completo el control de la operación. Mi padre había desmontado todo el tren delantero, la tapa del baúl, el parabrisas, y asomaba la cabeza por abajo del tablero de instrumentos. Atrás, yo había sacado válvulas y culatas y trataba de arrancar el maldito cigüeñal. De vez en cuando mi viejo gritaba, «¡Carajo, qué mal trabajan los franceses!», y arrojaba el velocímetro sobre la mesa mientras arrancaba con furia el cable del cebador. El cura nos miraba perplejo, con un vaso de vino en una mano y la botella en la otra, y de pronto le preguntó a mi padre cuántas cuotas llevaba pagadas. Ahí se hizo un silencio, y el otro casi se pierde los tallarines gratis. 12, le contestó de mal humor mi viejo, que era devoto de Cristos y apóstoles. Y con la ayuda de Dios todavía tengo que pagar otras 24. Tardamos 3 días para convertir al Gordini en miles y miles de piezas diminutas y tontas, desparramadas sobre la mesada y el piso. La carcasa era tan liviana que la sacamos al patio para lavarla con la manguera. La segunda tarde mi madre nos desconoció de tan sucios que estábamos y nos prohibió entrar a la casa. Dormíamos en el garage, sobre unas bolsas, y allí nos traía de comer. Vivíamos en trance, convencidos de que un técnico diplomado en el otro Krause y un futuro conscripto de la patria no podían dejarse derrotar por las astucias de un ingeniero francés. Fue entonces cuando mi padre decidió comprimir el motor y aligerar la dirección para que el coche cumpliera una performance digna de su genio. Hizo un diseño en la pared y me preguntó, desafiante, si todavía pensaba que el fútbol era más atrayente que la mecánica. Yo no me acordaba cuál pieza concordaba con otra, ni qué gancho entraba en qué agujero, y una noche mi padre salió a buscar al cura para que con un responso lo ayudara a rehacer el embrague. Al fin, una mañana de fines de febrero, el coche quedó de nuevo en pie, erguido y lustroso, más limpio que el día en que salió de la fábrica. Lo único que faltaba era la radio que el cura nos había robado en el momento del recogimiento y la oración. Le pusimos aceite nuevo, agua fresca, grasa de aviación y un bidón de nafta de 90 octanos. Hacía tiempo que mi padre había perdido los calzoncillos y se cubría las vergüenzas con los restos de un mantel. Mi novia me había abandonado por los rumores que corrían en la cuadra y mi madre tuvo que lavarnos a los dos con una estopa embebida en querosén. En el suelo brillaba, redonda y solitaria, una inquietante arandela de bronce, pero igual el coche arrancó al primer impulso de llave. Mi padre estaba convencido de haberme dado una lección para toda la vida. Adujo que la arandela se había caído de una caja de herramientas y la pateó con desdén mientras se paseaba alrededor del Gordini, orgulloso como un gallo de riña. Después me guiñó un ojo, subió al coche y arrancó hacia la ruta. A la noche lo encontré en el hospital de Cañuelas, con un hombro enyesado y moretones por todas partes. «Anda», me dijo, «presentate al regimiento como mecánico, que te salvás de los bailes y las guardias». Ese año hice más de 20 goles sin tirar un solo penal. Por las noches leía a Ítalo Calvino mientras escribía los primeros cuentos. Mi viejo sabía aceptar sus errores y cuando publiqué mi primera novela y me fue bien, se convenció de que en realidad su futuro estaba en la literatura. Enseguida escribí un cuento de suspenso titulado La luz mala, que inventó de cabo a rabo. Como Kafka, murió inédito y desconocido de los críticos. Por fortuna para él, su único enemigo, grande y verdadero, había sido Perón. Buenísimo, Marce, me encantó. Entonces, Osvaldo Soriano, de su libro Cuentos de los años felices. Y también cosas mágicas que, no sé, por ahí uno busca similitudes, ¿no? Porque todo el tiempo está trazando lazos y analogías, pero hablaba mucho de los motores, ¿no? Y en un momento está la imagen esta de la arandela. Son todas cosas circulares, que ruedan, que tienen que ver con el auto. Con rodar, ¿no? Con el auto. Así que excelente la selección, ¿eh? Excelente. Se fue dando con esa génesis que le fui diciendo. Una cosa fue llamando a la otra y bueno, agradezco el espacio y bueno, me despido de todos ustedes y hasta la próxima. Nosotros estamos muy agradecidos, Marcelo Guerrieri, porque nos recibiste en tu casa en Parque Chas para este primer programa de Radio Rueda. Recuerden, amigos, que semana a semana van a disponer de contenidos muy buenos con colaboradores en varias partes del globo, a veces presencialmente como hoy con Marcelo, otras vía Skype o con algunas grabaciones. A propósito y hablando de distancias, le mandamos un gran saludo a señor Pulpón y los ex amantes, quienes nos están escuchando desde Valencia y nos mandan también sus saludos. Estamos muy contentos de que estén allí. Y para cerrar esta primera entrega de Radio Rueda, tenemos una canción más del sello Pataca Discos, sobre el cual nos va a hablar en su momento el invitado Joao, el director del sello. Y bueno, es una banda muy buena que se viene con todo a nivel mundial. Hay músicos de Portugal, hay trabajo también con gente que está en Londres, así que esto de alguna manera es como un lanzamiento para esta zona del mundo, ¿no? Desde Argentina, a través de Radio Rueda, del sello Pataca Discos. ¿Cómo la pasaste, Dina? Muy contenta de este comienzo de Radio Rueda junto a ustedes, a vos, Gato, y a Marcelo Guerrieri, quien nos ha permitido volar con sus lecturas de cuentos. Y bueno, también agradecer a todos los oyentes que estuvieron ahí. Y por otro lado, comentarles que si no pudieron escuchar todo el programa, pueden entrar a la página de Radio Rueda y hacer un clic en la sección emisiones. Así es, en emisiones pasadas, en radiorueda.com.ar, van a encontrar todos los programas que vamos haciendo. Así que les enviamos un gran saludo a todas las retransmisoras, a la gente en Bariloche, Salta, próximamente en Santa Fe también, Chile, Zapala, Cataluña, bueno, todos los amigos que están allí en Radio Sol, en Radiola, en Indirecte, en Alternativo Mexicano, ¿sí? Buenísimo, en KMFM. Estamos muy contentos de que nos acompañen y también un agradecimiento muy especial a Adrián Badino y toda la gente de streaming argentino que por su servicio nos están permitiendo llegar a sus oídos. Nos vamos entonces hasta el próximo programa escuchando el tema An Ending, algo así como un final o una finalización, por el grupo You Can't Win Charlie Brown, de su disco Chromatic, editado este año, muy muy fresco, desde el sello Pataca Discos. Y bueno, que lo disfruten. Chao. Chao, hasta la próxima. That bed while the others are gone. Get ready for more than you bargained for. You'll have to play tough. Reaching for signs that'll feel like you do. Ooh. Radio Rueda. Viajando en tu corazón. Esta transmisión por internet es posible gracias a www.streamingargentino.com.ar. La radio por internet hecha simple.